Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Laura de la Mora y estamos en Defecteando. Quiero darles pues la bienvenida a este nuevo programa que tenemos en Resistencia Radio. Ok, hola, muy buenas tardes. Y bueno, de lo que se trata Defecteando es pues de platicarles un poquito sobre lo que es la agenda cultural del DF. Pero pues no solo la oferta que tenemos como en todos los medios en la publicidad, sino que también me gustaría pues empezar a promover un poquito más eventos que a lo mejor no son publicitados y que también existen en el DF. Finalmente somos pues parte de una de las ciudades más grandes del mundo y pues es increíble que a veces no sabemos ni qué hacer. Tenemos una cantidad enorme de museos, de exposiciones. Entonces, pues eso es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, pues primero que nada quisiera abrir la invitación a todas las bandas, músicos, gestores culturales, directores de teatro, cineastas, a que pues nos escriban y puedan, pues por este medio poder publicitar lo que están haciendo, promover su corto, o si tienen alguna obra de teatro o algún evento cultural que pueda ser de interés a la gente y pueda estar en esta dinámica de Defecteando para que podamos como promover y saber un poquito más de lo que hay en el DF. Bueno, en este momento les quiero presentar una canción de un músico de blues de aquí del DF que se llama Erwan Alphonse. Y bueno, él acaba de presentar su disco y lo vamos a tener aquí invitado la próxima semana para que esté pues platicándonos un poquito de esta producción y de su visión de lo que es el blues, de lo que era, de lo que es actualmente, porque bueno, él nos comenta que quiere hacer blues como más del que se está haciendo actualmente y no quedarnos como en el blues de toda la vida que se repite y se repite por todos lados. Entonces bueno, él va a venir a comentarnos sobre su propuesta la próxima semana y les quiero pues adelantar una rolita suya para que puedan conocerla y puedan, pues si les late, pues escucharnos la próxima semana y saber más de este artista. Les presento esta canción que se llama Beber y ahorita regresamos. Si hay un ruido a lo lejos, no sé quién pueda ser. Si hay un ruido a lo lejos, no sé quién pueda ser. Son los envases de cerveza que trae el oso para beber. Abran la puerta. Si hay un ruido a lo lejos, no sé quién pueda ser. bueno, pues esto fue Beber de Erwan Alphonse. Y bueno, espero que les haya gustado. Les quiero recordar nuestras redes sociales. En el Twitter estamos como ResisteMX. Y el Facebook está como Resistencia Radio. No olviden escribirnos y pues darnos like para que podamos seguir en contacto con ustedes. Bueno, en este momento quisiera hablarles un poquito de lo que hay de propuesta de teatro esta semana. Primero, bueno, quisiera recomendarles una obra que justamente termina esta semana y pues no se pueden perder. Se llama Two Wrongs y es de Scott Kahn. Se presenta este jueves 28 de abril a las 8:45 de la noche. Y bueno, es en el Foro Lucerna. Es una comedia contemporánea que habla acerca de dos jóvenes que asisten a terapia, que quieren descubrir la razón de su desastrosa vida amorosa. Y bueno, Tito se encuentra obsesionado con la idea de encontrar una pareja, mientras que Sheila es muy exigente con encontrar una pareja, y con los hombres en general, ¿no? Su terapeuta Julián se va a convertir en una pieza fundamental de esta historia. En el elenco está Rubén Branco, Daniel Tobar y Melissa Ayibis. La dirección está bajo Mario Cortés y la producción es de Virgilio Solorio. Entonces, bueno, es una comedia bastante interesante y pues ya va a terminar su ciclo de funciones. Entonces, pues bueno, si están interesados en el Foro Lucerna, por ahí los vemos. Y bueno, el día de hoy, a las 8:30 en el Teatro Rodolfo Usigil, que está en el Eleuterio Méndez número 11, en la delegación de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, se presenta El Gurú Cibernético. El Gurú Cibernético es una obra que se estrena el día de hoy y pues que todavía va a tener una temporada, me parece, hasta julio. Y bueno, pues les cuento un poquito de lo que es. El Gurú da a conocer la importancia de los agravantes y las causas de la depresión al emprender una psicoterapia performativa, con el fin de entregar paz a sus seguidores en la línea que padecen trastornos emocionales. Se sabe que el teatro en sí mismo es una eficiente herramienta de sanación con la que puede aplicar el más simple tratamiento para curar lo que es la melancolía, con la conciencia, la respiración, la reflexión, el perdón, el agradecimiento, la fuerza espiritual y también la espiritual, perdón, y también la meditación. El gurú en algún momento logra abrir la glándula pineal para estar en contacto con el inconsciente colectivo y así poder aumentar la conciencia necesaria para enfrentar y vencer pues a la enfermedad de la depresión entre las personas que lo padecen. De esto se trata lo que es el gurú. Y bueno, Francisco Turón es el autor y director de la obra. Y pues bueno, esta obra está apoyada por la Ciudad de México, por la UNAM y por el IMBA. Y pues creo que es una buena propuesta. Lo que ellos intentan es hacer este tipo de obras. Es un colectivo que lo que quiere es apoyar como ciertas causas. Y bueno, en este caso, pues a las personas con depresión se les va a apoyar con la recaudación de fondos de esta obra. Va a tener 50% de descuento para estudiantes, maestros y personas con creencia del INAPAM. Bueno, vamos con otra rolita y ahorita continuamos con la cartelera. Ok, pues esto que escuchamos fue My Apocalypse de Metallica. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho como el productor y yo, que está aquí acompañándome esta tarde. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que es la cartelera. Bueno, en cine tenemos Uno y Medio Contra el Mundo. El director es José Estrada y este miércoles 27 a las 15 horas se va a presentar en el foro José Solé, y el jueves 28 a las 16 horas en el Teatro de la Ciudadela. Esto es como parte de la cartelera que tiene el ISTE. Es un programa que se llama El ISTE es Cultura y tienen una agenda cultural bastante rica y bastante padre durante todos los meses en la Ciudad de México. Entonces pues vale mucho la pena, porque pues muchos de sus si no es que casi todos los eventos que realizan pues son entradas libres y pues tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en danza tienen Danza de Mis Amores, que es el ballet folclórico México Mágico. Es una combinación de diferentes técnicas dancísticas que se derivan de una profusión de bailes procedentes de los estados más representativos de nuestro país. Entonces, pues la propuesta suena bastante padre. Y se presenta el viernes 29 a las 16 horas en el Teatro de la Ciudadela. Me parece que también es entrada libre. Entonces, pues vale muchísimo la pena ir a este tipo de eventos que nos ofrecen algunas instituciones. ¿Y qué más? Bueno, también tenemos una exposición que también es por parte del ISTE, que se llama Juegos de Antaño, Colectiva Suma de Talentos. Esa se encuentra ya abierta desde el 8 de abril y va a estar disponible hasta el 14 de mayo en la Fábrica de Artes y Oficios del Faro de Indios Verdes, que está en Avenida Huitzilitluil número 51 en la colonia Santa Isabel Tola en Gustavo Madero. Entonces, bueno, vale mucho la pena. También va a estar del 11 de abril al 9 de mayo en el foro José Solé en Avenida San Fernando número 15 en la colonia Toyeyo Guerra en Tlalpan. Entonces, pues bueno, también para que lo tomen en cuenta y pues vean que tenemos bastantes cosas que hay de oferta y que pues a lo mejor no nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces pues he escuchado mucha gente decir que no, que la cultura es muy cara y que el arte a veces es muy, muy difícil, no sé, cómo llegar a él porque no sé, los eventos cuestan muy caros y eso, y pues la realidad es que no. O sea, la ciudad tiene un chorro de ofertas de entrada libre, tiene mucho apoyo a estudiantes, a adultos mayores, a maestros. Entonces, pues más bien, nosotros vamos a estar durante toda la semana en las redes sociales posteando, si nos mandan algún evento que quieran y que podamos ayudarles a difundir, con muchísimo gusto. Y también vamos a estar publicando muchos eventos para que puedan asistir y pues enriquecerse en lo que es el tema del arte y pues de la cultura en general. Entonces, bueno, les repito las redes sociales: el Twitter es ResisteMX y tenemos otro Twitter, que es el del programa, que es @defecteando, y también pueden encontrarme a mí como @laudelamora. Y en el Facebook está el de la estación de radio, que es Resistencia Radio, para que ahí chequen los horarios y vean qué otros programas tenemos dentro de la programación, que están bastante buenos. Y el Facebook también está como Defecteando, también para que le den like a ambas páginas y puedan estar como más informados. Y bueno, les quería hablar un poquito sobre el bazar cultural. Ok. Aquí el productor está bastante feliz de que hablemos de él. Y bueno, ese está del 30 de abril al 1 de mayo en el colectivo cultural Atómico Multidisciplinado. Bueno, el colectivo se encuentra en la Avenida del Imán número 16, en la colonia Justo Coyoacán, enfrente de la unidad Villa Panamericana, y un tianguis sobre ruedas que se pone aquí los fines de semana. Sí, es solo los fines de semana, ¿verdad? ¿Qué se pone? A partir del jueves. Ah, ok, a partir del jueves se pone, entonces es una buena forma de dar con el colectivo. Y bueno, en este bazar vamos a contar con productos artesanales de decoración, moda, gastronomía, accesorios, reciclado, proyectos verdes, productos orgánicos. Y bueno, además va a haber cineclub y talleres para niños el día 30 de abril para celebrarlos como se merecen. Y talleres y productos para mamás el día 1 de mayo. Entonces, también aquí tenemos su página, que es Colectivo Cultural Atómico en Facebook. También les comparto el teléfono, que es 7096-0691, por si quieren mayor información. También aquí en el colectivo se cuenta con actividades permanentes, que son cursos y talleres, se tiene cineclub, servicio de cafetería, hay un espacio para coworking y un diploma en nutrición. Entonces, bueno, si están interesados, pues vale muchísimo la pena que entren a Face o que nos visiten el día del bazar cultural para que pues sepan cómo es que funciona el colectivo cultural atómico. Ok, pues vamos con otra rolita y ahorita regresamos. If you just walked away, what could I really say? Would it matter anyway? Would it change how you feel? I am the mess you chose, the closet you cannot close, the devil in you, I suppose. 'Cause the wounds never escuchando Resistencia Radio. Just me and you. Who knows what we could do if we can just make it through the toughest part of the day. Walks up on St. Andrews. Ok, esto fue Jane 6 de Jane's Addiction. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, les tengo una buena noticia. El Autocinema Coyote tiene cortesías para ustedes. Entonces, bueno, les pedimos que nos manden a las redes sociales a qué película quieren ir. Ahorita, pues les digo, a las 9 de la noche en la sede de Polanco el día de mañana. Tenemos 4 pases para Seven, la película. Y en la sede de Insurgentes, igual a las 10, a las 9 de la noche, tenemos la película Inception. Entonces mándenos a @resistemx y al Facebook Resistencia Radio pues su nombre, sus datos, donde los podemos como contactar para que puedan dar las acreditaciones para que pues vayan y disfruten de estas dos pelis. Entonces mándenlo, por favor, pues si se puede hoy mejor, y tienen como el transcurso de la mañana, ¿no? Pero pues también apúrense porque pues igual se pueden acabar. Esto va a ser para las primeras personas que manden mensaje. Entonces, pues esperamos sus mensajes para que puedan disfrutar mañana en Autocinema Coyote de una buena peli. Y bueno, pues dentro de esta dinámica vamos a tener no solo boletos de Autocinema Coyote, sino la Secretaría de Cultura también nos regala boletos para los teatros del DF. También el Centro Cultural Helénico a veces nos manda cortesías, La Gruta. Entonces, pues esténse atentos para que puedan ir a los diferentes eventos que la Ciudad de México nos ofrece. Y bueno, ahorita lo que quiero contarles es un poquito la cartelera que va a haber esta semana en el Caradura, que está bastante buena. Entonces, para que pues puedan asistir. El día de hoy tenemos Rock the Tuesday con Los Ateos, Feedback y Antígeno Prostático. La entrada es libre, es a las 9 de la noche. Y pues mayores de 18 años con identificación, por favor, para todos los eventos que se realizan en el Caradura. Luego tenemos el miércoles 27 a The Jet Lights, Flamingo Sunset y Uomo Caslingo. La entrada también es libre y es a las 9 de la noche. Luego el día jueves tenemos Fiesta Gente OVNI con O Tortuga, Koseng y Zeus vs Atlas. Igual 9 de la noche, la entrada es libre. El viernes, pues ya se reveló la banda sorpresa, que era Los Toreros Muertos, entonces pues asistan. La preventa va a estar limitada a 100 boletos, va a tener un costo de 300 pesos y después de esos 100 va a costar 350. Igual es un evento que inicia a las 9 de la noche. Luego tenemos el sábado, Joliet y No Somos Marineros. El costo es de 100 pesos, igual inicia el evento a las 9 de la noche. El domingo vamos a tener Rompehuesos. Rompehuesos es la productora que presenta a Say Ocean, Camiches, Skates y Chingadazo de Kung Fu. Igual 100 pesos. Y este es a las 2 de la tarde y este sí es para todas las edades. Entonces, bueno, también para que aprovechen. El domingo todos estos son eventos que se llevarán a cabo en el Caradura y pues esperemos que asistan y los disfruten muchísimo. Y bueno, ahora les quiero platicar de un evento que me llegó, que pues se me hace que está bastante padre apoyar. Es un evento que se va a llevar a cabo en el Tecnológico de Monterrey de el campus de Santa Fe. Y bueno, es un concierto de beneficencia que va a ser en colaboración con la Escuela Superior de Música y se van a recaudar fondos para donar a niños de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer. La cita es el 29 de abril a las 6 de la tarde. El costo del boleto es de 250 pesos y toda la recaudación va para donar a estos chiquitos que pues nos necesitan. Y creo que está bastante interesante que el TEC pues ponga sus instalaciones y su equipo y todo esto, y también pues la superior, que también la superior de música apoyando este tipo de eventos, y está muy padre. Entonces tiene una sinfónica bien buena, entonces pues sería padrísimo que asistieran y de alguna forma apoyemos a los niños con cáncer. Bueno, vamos con una rolita más y regresamos para despedirnos. Ok, esto fue Prófugos de Soda Stereo. Espero les haya también gustado la rolita. Y bueno, vámonos con los últimos. La última información de eventos que tenemos. Noche de Museos va a presentar Permanecer en la Merced. Este es un proyecto de colectivo Left Hand Rotation en conjunto con Contested Cities y los participantes del taller de gentrificación No es un nombre de señora, impartido en el espacio Atea en septiembre del 2015 en la Ciudad de México. Les digo, es el 27 de abril a las 20 horas y la entrada es libre. Pues me parece que es una propuesta pues bastante valorable, entonces pues estaría padrísimo asistir. Y luego quería platicarles un poquito sobre lo que está pasando como en el rollo del teatro musical. Últimamente han salido varias compañías de teatro independientes que a su vez pues ayudan a la formación de nuevos talentos y de niños en la disciplina del teatro musical, que pues es bastante, pues no sé, es un tema como muy multidisciplinario, donde uno tiene que hacer varias cosas para lograr dar una buena función, como bailar, cantar, actuar. Entonces, hay una compañía al sur de la Ciudad de México que se llama Brit Studio Artes Escénicas, y que en esta ocasión van a estrenar el musical Imagine en el Teatro Carlos Lazo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El costo de los boletos me parece que es de 150 pesos, y bueno, la temporada es súper cortita, son solo 3 semanas, los sábados y los domingos a la 1 de la tarde y a las 5. Y bueno, les platico un poquito Imagine, o sea, sobre la sinopsis que nos dan los chicos de Brit Studio. Nos dice: a veces solo es necesario ver a nuestro alrededor para darnos cuenta de la magia que nos rodea. La historia de Imagine te va a transportar a lugares espectaculares llenos de música y color, que acompaña Mr. Greenwald, un viaje de descubrimiento donde el amor y la familia son el ingrediente principal en este increíble show musical, que te hará vibrar con canciones memorables interpretadas en vivo con coreografías de más de 30 actores en escena. Entonces, pues bueno, les recomiendo mucho porque pues son compañías pues que ayudan en la formación musical, pero que realmente le están echando como muchas ganas para darnos teatro de calidad a un costo no tan elevado como a veces las producciones de teatro musical llegan a México elevadísimas de precio. Entonces creo que vale la pena pues ir a este tipo de eventos y meternos un poquito más en el rollo del teatro musical. Después tenemos a Tropical Forever en la Vipo. La entrada es libre y es el sábado a las 8 de la noche en Avenida de la Paz, en la colonia San Ángel. Y bueno, por último, también les quería platicar un poquito de un ¿cómo se llama? De un bazar que hay, igual al sur de la ciudad, en, se llama Bioorganic, el bazar, que es un tianguis alternativo donde lo que se encuentran son productos 100% orgánicos y artesanales, directamente del productor. Esto quiere decir, o sea, este tianguis está apoyando a productores de productos, valga la redundancia, orgánicos en el país, en México, y que van a presentar así sus productos, que son café, pues tienen frutas, verduras, tienen pues productos de amaranto, no sé, tienen como muchas cosas, que esto pues nos puede ayudar como a mejorar un poquito lo que nos comemos, ya que nada contiene transgénicos, ni parabenos, ni esto, y pues también apoyamos un poquito la producción nacional de todos los productos, que pues bueno, tenemos un país muy rico en producción y pues debemos de aprovecharlo y apoyar un poquito a estos pequeños productores. El Tianguis Bioorganic está en la calle 7, número 57, en Belisario Domínguez, en la delegación de Tlalpan. Está a unas 3 cuadras más o menos del Hospital de Cardiología. Y bueno, esperemos que pues si les interesa también asistan. Y bueno, entonces pues les recuerdo que la próxima semana vamos a estar con Erwan Alphonse hablando un poquito más sobre su producción, no se lo pierdan. Ya nos va a hablar como muy a fondo de este proyecto que escuchamos al inicio del programa. Y pues espero que hayan disfrutado este espacio, lo que quisieran ustedes difundir acerca de cultura y arte en la Ciudad de México, pues es bienvenido. Escríbanos a nuestras redes sociales, se las recuerdo, es @resistemx, y en el Facebook está Resistencia Radio y también está Defecteando, al igual que en el Twitter pueden encontrar @defecteando, que es el Twitter del programa, y yo estoy como Lau de la Mora. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.